ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy compra Kai también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Otra vez en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, en nuestra emisión número 27, episodio 27, ¿no es cierto, Nacho Sabatella? ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida a la primavera, aunque, bueno, está cambiando bastante el clima. Veremos qué pasa con el 21 de septiembre, qué tal nos recibe. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva emisión, a este nuevo episodio, con muchas cosas, gran programa. Como suelen ser estos programas, hoy tenemos un programa. Invitados importantísimos, invitadas importantísimas. Sí, muchas chicas en el programa de hoy, ¿eh? Y antes que nada, Rox, mandemos un saludo muy grande a nuestro querido Augusto Varese. Claro, que acaba de ser tío. Acaba de ser tío. Por eso hoy no va a poder estar. Hoy le damos un descansito para que acompañe a su hermana. Tío de Celeste Blanco. Celeste Blanco. Pinta, como le dije, pinta sindicalista. La Celeste Blanco. Pero no, dentro de unos años. Por lo que nos han contado, no tiene que ver con motivaciones políticas, sino más bien futbolísticas el nombre. Sí. Así que bueno, es lo que hay. Le mandamos un gran abrazo a Augusto. Esperamos tenerlo aquí nuevamente el miércoles que viene. Vamos a saludar a Florcita en la operación. ¿Cómo estás? Del otro lado del vidrio también estaban Paula Lenguita, Caro Justo. Hoy no nos acompaña Carla Borria, que, bueno, por motivos laborales hoy no... Nuestra jefa de piso no puede estar presente. No puede estar aquí presente. También saludamos a Julieta Maeso, que es parte de la producción. Y si querés te cuento un poco qué tenemos hoy. A ver, en la entrevista principal, Ciencia con Vos, tenemos ni más ni menos que Andrea Gamarnik, directora del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires, del CONICET, en la Fundación Instituto Leloir e investigadora principal de CONICET. la editorial, vamos a tener al compañero Nicolás Biotti, quien a su vez va a estar participando de la posta de la ciencia sobre religión y política junto a Pablo Semán, quien ya estuvo en el programa. Sí, nos acompaña de vuelta Pablo. Y Verónica Jiménez, compañera también de CIUBA. Bueno, entre otros temas que vamos a estar tocando a lo largo del programa, vamos a estar haciendo un balance de la suspensión de la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que culminó ayer esta toma. Vamos a estar después seguramente de 8 días de toma sostenida. Bueno, esto lo vamos a estar desarrollando. Dale, pero en un ratito. Con funcionarios del ministerio, que eso llegó a levantar la toma. Seguramente estaremos hablando con Guido Giorgi de la Red Federal de Afectados en unos minutos nomás. Y también estaremos hablando, entre otras cosas, del encuentro federal en Tucumán, que se estará realizando esta semana, este fin de semana, quiero decir. Un encuentro previo de carácter federal de ciencia y tecnología a un gran encuentro que esperamos realizar en el mes de noviembre. En el mes de noviembre ya lo estaremos anunciando. Bueno, vamos con el tema y la llamada. ¿Está Guido por ahí? No, vamos primero con el tema musical y después tendremos a Guido seguramente en la llamada telefónica. Dale. Antes de arrancar con todo, con los invitados en el piso, los invitados telefónicos, etcétera, te contamos de qué manera podés contactarte con el programa A Ciencia Cierta. Podés conectarte con el Facebook A Ciencia Cierta o con el de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires, o también podés llamarnos a el 4932-1870 o conectar con el Facebook de la radio FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire. Y me parece que hablando de los que están en el aire telefónico, lo tenemos a Agustín Barna de la... Sí, así es. Agustín, ¿estás por ahí? Aquí estoy haciendo ronda de soldaditos con mi hijo. Bueno, bienvenido Agustín. Agustín Barna es parte de la Red Federal de Afectados, Regional Buenos Aires. Bienvenido a Ciencia Cierta. Bueno, te estamos llamando, interrumpiendo este lindo momento con tu niño. Para que lúdico y bélico al mismo tiempo. Para que nos cuentes un poco qué pasó en el día de ayer, que después de una semana, 8 días en concreto, que duró esta toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se decidió levantarla después de una reunión que hubo con funcionarios del Ministerio. ¿Nos contás un poquito? Así es. En el día de ayer recibimos tanto la Red Federal de Afectados como las distintas organizaciones que participan en el conflicto. Esperame un segundo, chiquito, un segundo. Recibimos una invitación a participar en una reunión y como contra, digamos, como contraactividad, nosotros teníamos que levantar la toma. Se votó en asamblea efectivamente levantar la toma del hall del ministerio y participar en la reunión. La reunión, la nota que convocaba la reunión presuponía dos temas para conversar. Una era la extensión del plazo límite para la presentación de los contratos de firma de los afectados con las universidades, y el otro punto era una serie de adendas que habíamos presentado nosotros en la reunión, de la cual por la negativa de los funcionarios se disparó la toma hace 8 días atrás, que era una serie de adendas que habíamos armado nosotros con asesoramiento legal sobre el contrato modelo entre universidades y la Secretaría de Políticas Universitarias. Una serie de tres adendas básicamente que intentaban abordar algunos de los temas que la Red Federal de Afectados considera cruciales y que son los temas mínimos que nosotros queríamos trabajar, que tienen que ver con la estabilidad y con una mínima igualación salarial, en particular para los compañeros que no tienen antecedentes docentes, los cuales tendrían un salto aproximado de casi 10.000 pesos entre los ingresos que recibirían en su cargo de jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva versus el sueldo actual de asistente en carrera de CONICET. 10.000 pesos menos. 10.000 pesos menos, sí, sí, imagínate. Claro, sí. El salto es para abajo. Estaríamos cobrando 10.000 pesos más. Y tampoco este gobierno sería el que está ofreciendo una refinación con 10.000 pesos más. No, sí, tal cual. 10.000 pesos menos. Entonces lo que nosotros planteábamos en esa adenda es en particular algún tipo de igualación que en algunos casos, como por ejemplo la Facultad de Filosofía y Letras, se llama como una garantía salarial que permite compensar la falta de antigüedad y para no pasar abajo de un piso mínimo de salario, y luego a medida que uno va teniendo antigüedad docente, esa garantía salarial va perdiendo sentido, por supuesto. Ah, claro, o sea, esa era la idea de ir equiparándola después. Ahora, claro. Agustín, te hago una pregunta, porque lo que fue muy llamativo fue, nosotros tuvimos acceso al acta que terminaron firmando ustedes con los funcionarios que se firmó ayer, digamos, pidiendo un cuarto intermedio hasta el martes, donde sería una nueva reunión. Llama la atención la enorme contradicción entre lo que el Ministerio acepta intentar conversar con la Secretaría de Políticas o negociar con la Secretaría de Políticas Universitarias, defendiendo el tema de la equiparación salarial y la estabilidad, siendo que en esta semana se ha escuchado en casi todos los medios hegemónicos, mayormente, que era mentira que los cargos que se ofrecían eran inestables o que eran de menor cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se posicionaron los funcionarios del ministerio frente a esto? ¿O directamente hicieron como que nada hubiera pasado? No, sí, básicamente en general el formato es el segundo. Si bien yo no subí, subieron otros compañeros, pero obviamente hemos conversado el tono de la reunión fue mucho más, en un punto podríamos llamar amable, que el tono de la reunión pasada, que derivó en la toma, que fue realmente muy, muy hostil. Pero eso no quita que hayan dado respuestas concretas, ¿no? Claro. Con respecto al tema de la estabilidad, además, nosotros veníamos pensando estabilidad en un sentido, y como de alguna manera constantemente en las negociaciones con este gobierno uno tiene que hacer 100 metros para obtener un vaso de agua y cuando llega ya casi no queda ni una gota de agua, nosotros veníamos pensando el tema de estabilidad en el sentido de que nosotros concursamos para ingresar a la carrera de CONICET, fuimos recomendados para eso, y luego en este proceso de reubicación nos darían cargos no regulares, digamos, interinos, claro. Y que luego deberíamos concursar una vez más, y ese concurso es abierto con las reglas de cada universidad, incluso facultad, y podríamos perder ese cargo fácilmente con alguien que solo tenga más, digamos, crecimiento vegetativo en la universidad por tener más antecedentes docentes. Claro. Entonces, en ese sentido nosotros veníamos manejando la idea de inestabilidad. Con estos muchachos constantemente, en vez de avanzar, retrocedemos y agregan una nueva dimensión de inestabilidad que tiene que ver con una cláusula que apareció en un contrato que por supuesto no nos muestran los funcionarios, porque la idea en esa negociación es bastante un eufemismo con estos muchachos, sino que negocian directamente con las universidades y con otros actores atrás nuestro, y esos actores, como todos nosotros, tenemos relación con casi todas las universidades, al ser una red de 500 personas, esos otros actores nos filtran a nosotros los documentos. Entonces nosotros pudimos acceder a un documento que modelo que firmaría cada universidad con la SPU, y encontramos una cláusula en la que básicamente dice que en caso de dificultades presupuestarias, la Secretaría de Políticas Universitarias puede levantar directamente el programa incluso antes de llegar a esa regularización. Con lo cual, claro, nos bajaron aún más la baja que con la idea de estabilidad. Ya la idea de estabilidad no es solamente la dificultad para regularizar los cargos, sino que mientras sean interinos, en cualquier momento hasta pueden desaparecer. Claro. Está clarísimo, Agustín. Y bueno, para ir cerrando y pasar en limpio, ustedes tienen una nueva reunión el martes que viene a la mañana en el ministerio. Así es. Y se pospuso hasta el 13 de octubre el proceso de incorporación a las universidades, a toda la lista de afectados. Eso da un poco más de margen en relación a la fecha del 30 de septiembre que estaba previsto inicialmente. Sí, da un poco más de margen, por lo menos simbólicamente, porque sabemos por otro lado que están presionando muchas universidades para que envíen los listados. Así que es relativo ese margen, pero en ciertos casos da un poco más de margen, sí. Agustín, te agradecemos la comunicación, te deseamos un descanso merecido, que puedas jugar mucho con tu niño después de esta semana tan, tan difícil. Y bueno, te mandamos un gran abrazo, y tanto vos como a todos los compañeros de la Red Federal de Afectados, esperamos el miércoles que viene tener novedades de la reunión del martes, ¿no? Dale, muchísimas gracias, muchas gracias a los dos y a todo el equipo por invitarnos una vez más. Chao, un abrazo. Hasta luego. Ciencia con vos. Bueno, y estamos acá ahora sí con nuestro reportaje de la sección Ciencia con Vos. Nos acompaña la doctora Andrea Gamarnik, que como dijo y adelantó Nacho, es bioquímica y doctora en bioquímica. En realidad se doctoró trabajando sobre la bioquímica de plantas y después se nos fue para el lado de los virus. Hizo su postdoctorado en la Universidad de California en San Francisco. Es directora del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires, del CONICET, en la Fundación Instituto Leluar. Es jefa del Laboratorio de Virología Molecular del mismo instituto. Es investigadora principal del CONICET. Su trabajo postdoctoral es el que la hizo comenzar con la virología, pero también tuvo un paso por la industria privada estando en Estados Unidos, hasta que en el año 2001, año complejo, si los hay, para tomar esta decisión, vino a la Argentina para formar un grupo de investigación en el instituto nombrado. Andrea recibió muchos premios, creo que me interesa sobre todo señalar un par. Uno es la incorporación en el año 2015 a la Academia Americana de Microbiología. Es la única mujer que trabaja en la Argentina que es miembro de dicha academia. Y el otro, que fue un premio muy importante y sigue siéndolo, es el Premio Internacional L'Oréal de L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, en representación de toda América Latina, en el año 2016. Bienvenida, Andrea, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, Roxana, Nacho, por la invitación. Bueno, una invitación que venía postergándose por distintas actividades de Andrea y viajes. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta con la que nosotros empezamos en general, y es: ¿por qué haces lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y para qué lo haces? Bueno, ¿por qué hago lo que hago? Es sencillo, me fascina la ciencia, soy muy curiosa desde chiquita, siempre tuve esa necesidad de buscar y de preguntar. Creo que siempre me interesó la naturaleza. Cuando terminé el secundario, en realidad pensé que iba a seguir ciencias económicas, porque hice perito mercantil. Y estaba pensando en conseguir trabajo y seguir bioquímica o biología, no parecía ser muy promisorio para conseguir trabajo. Entonces dije, bueno, siempre agarraba el diario y miraba en la última página a ver si había trabajo para perito mercantil y para contador público. Entonces dije, bueno, voy a estudiar ciencias económicas. Y después me hice un test de orientación vocacional y el psicólogo me dijo, no, pará, vamos a charlar un poco. Menos mal. ¿Qué querés? Menos mal. Soy muy inquieta. Lo que yo hubiese perdido la ciencia. Sí, daba para otro lado, ¿no? La pregunta es otra, lo que se pierde de las ciencias económicas. Ya lo sabemos. Después pensaba seguir profesorado de educación física. Estuve ahí a punto de entrar al profesorado, me arrepentí y bueno, y empecé bioquímica. Y en los primeros años creo que me fascinó, me voló la cabeza, me encantó. Buenísimo. Y lo que hago, lo hago principalmente porque es mi vocación, me encanta hacerlo. Segundo, porque creo que es importante. Trabajar en ciencia es muy importante para nuestro país. Yo trabajé muchos años en Estados Unidos, trabajé como 9 años en Estados Unidos. Tenía la green card y tenía posibilidades de quedarme. Y la verdad que no tenía sentido, sentí que la ciencia no tenía sentido en Estados Unidos, a pesar de que me encantaba el trabajo. Ah, mira. Como que le faltaba algo, le faltaba el sentido, ¿no? Le faltaba el por qué y para qué. Y volver acá me dio todo eso, ¿no? Y volví en el 2001, que como decías... ¿Qué momento, sí? Fue un momento, pero impresionante. Yo la verdad que no sabía qué hacer. ¿Te preguntaste en el momento que...? ¿Qué hago acá? No me lo pregunté nunca. Vine, estuve como 3 años tratando de volver. En esa época el CONICET estaba cerrado. Claro. El ingreso estaba cerrado. Entonces vine a un par de entrevistas en el 99... recuerdo una, un director de instituto me preguntó Che, André, ¿y vos tenés un esposo que te banque? Porque vos, el sueldo, ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Y ahí yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Claro. Entonces, fue complicado. Y volví en el 2001 porque se abrió la carrera. Y porque había un programa de repatriación del Instituto Leluar, de repatriación de gente joven que quería volver. Y entonces volví en el 2001 y la verdad que no me lo cuestioné porque estuve varios años tratando de volver. O sea, que era una decisión tomada. Sí, una decisión que iba más allá de los vaivenes coyunturales. Y la elección del tema, Andrea, ¿tuvo que ver con algo que, digamos, porque el dengue es una enfermedad de el dengue, el Zika, los virus que en general se desarrollan y se transmiten en lugares de clima más bien cálido, suelen ser o volverse enfermedades endémicas de la zona donde nosotros vivimos y de toda América Latina, sobre todo más al sur? Digo, ¿esta elección también fue una elección en esa dirección, en la dirección de algo regional, o vos trabajabas, empezaste a trabajar en virología? ¿Cómo fue eso? No, bueno, yo trabajaba en virología y justamente trabajaba en virus que no eran importantes para esta región. Uh-huh. Trabajé en HIV, en hepatitis, claro, C, trabajé en el virus de la polio. Y en esa época, cuando yo estaba tratando de volver, empezaron a aparecer brotes y epidemias en toda Latinoamérica. Brasil era un desastre, 2001, 99, 2000. Entonces dije, bueno, este es un tema importante para la región, o sea, claro, exactamente por eso lo elegí. Pero cuando volví y empecé a trabajar con dengue, me di cuenta que era dificilísimo, ¿no? Como modelo biológico, claro, es muy difícil trabajar porque primero no había herramientas y segundo es un virus que tarda mucho en multiplicarse y para hacer experimentos todo demora, en lugar de uno o dos días, una semana, 10 días. Entonces, claro, no es un buen modelo para estudiar. Pero ahí vino el desafío y dijimos, vamos a hacerlo. Y armamos todo un grupo de trabajo, generamos las herramientas nosotros, o sea que armamos los materiales, clones infecciosos, anticuerpos, sí, un montón de material importante para trabajar con este virus, que fue un poco la base para construir. Y la base esa fue muy sólida, entonces empezamos a trabajar con el dengue y bueno, hicimos un montón de descubrimientos muy, muy interesantes. Muy importantes, sí. Y el virus es cada vez más importante en la región. Sí. Está asociado a muchísimos problemas. El dengue es considerado en este momento el virus más importante que causa enfermedad en humano, transmitido por mosquito. Es el más importante a nivel mundial. Mira. Por la cantidad de casos que hay. Claro. Y por la carga económica a los países que sufren estas epidemias. No, se estiman como 390 millones de personas que se infectan por año de dengue. O sea, es una locura. Es una cantidad impresionante. Y eso implica unas pérdidas económicas en la población activa, importante también. Claro. Y la otra cosa que me resultaba interesante y que vale la pena aclararle a nuestros oyentes, cuando Andrea habla de construimos las herramientas, en el caso de modelos virales más establecidos, más conocidos en el mundo, esas herramientas se pueden comprar hechas. En general, uno puede comprar los anticuerpos, puede comprar... Y en este caso, cuando uno empieza con un modelo, que encima no es un modelo problemático para el primer mundo, es decir, no es llamativo en un principio porque el problema epidémico no estaba ahí, estas herramientas hay que hacerlas desde cero prácticamente. Sí, nos llevó, ¿no?, años, por lo menos 3 años, solo construir esto. Nuestro primer trabajo que logramos publicar fue 4 años después de mi llegada, que es mucho tiempo, bueno, es relativo, ¿no? Pero claro, digamos bueno, que nos llevó 4 años de laburar, sin tener nada para ver. Concreto, ¿no? Fue construir para... A ver, voy a hacer una pregunta muy de sentido común, voy a tratar de ponerme en el rol del oyente. Cuando hablan de modelos, experimentos, a ver, ejemplos. Claro, el tema es así. Yo trabajaba en Estados Unidos con un virus que es el virus de la poliomielitis, ¿no? Entonces vos hacías un experimento que consistía en lo siguiente. A la mañana infectabas las células y a la tarde estaban todas las células muertas, porque el virus infectaba esas células y las mataba. Entonces vos podías estudiar todos los procesos que ocurrían en 24 horas. ¿Sí? El virus del dengue hace lo mismo, pero tarda una semana. Ajá.

estamos de vuelta acá en A Ciencia Cierta, conversando con la doctora Andrea Gamarnik, investigadora principal del CONICET, directora en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, que está en la en el Instituto Leloir. Y estábamos hablando del tema del dengue, una investigación que es su sujeto de investigación básica, pero que en el bloque anterior, oyente, por si recién prendiste la radio, hablábamos de que la enfermedad que este virus provoca es una enfermedad terriblemente extendida en América y en Asia, comentaba fuera del aire Andrea. Entonces, ¿cómo juntamos, Andrea, esto de la investigación básica y un problema mundial de salud pública? Sí, un poco el tema es tratar de generar el conocimiento para encontrar soluciones. Nuestro trabajo en el Instituto Leloir, lo que hacemos es tratar de desarrollar herramientas y conocimiento para poder desarrollar vacunas antivirales, que sería la solución para este problema. En este momento no hay soluciones para el dengue. No hay antivirales, hay una vacuna que se está por aprobar ahora, que no es muy eficiente, con lo cual todavía hay mucho trabajo básico. Pero el dengue en realidad es un problema muy complejo, porque es un problema científico, pero también es un problema de salud pública, como decías vos, un problema de la pobreza, un problema político, económico. Uno de los temas más importantes asociados al virus del dengue es la presencia del mosquito que lo transmite. Y en este momento la única posibilidad que tenemos es de combatir el mosquito. Y la gente que no tiene agua potable, que junta agua, por ejemplo, en tachos, agua claro. de lluvia, ese lugar es como un hotel 5 estrellas para que el mosquito deposite sus huevos, porque claro. es agua limpia, quieta. Entonces, si uno no resuelve el tema de esta gente que no tiene otra posibilidad de conseguir agua que no sea juntar agua de lluvia, no vamos a poder resolver el tema este de raíz. También la urbanización descontrolada, la falta de recursos. El dengue está muy, muy asociado a la pobreza. Y hay que hacer un trabajo de distintas direcciones. Claro. Educar a la gente, enseñarle cuáles son las características de este mosquito, porque no es un mosquito que está en el parque. A veces la gente, incluso gente del instituto, que son investigadores, me dice, che, pero nos dicen que juntemos los tachitos, que saquemos todos los lugares donde pueden poner huevos los mosquitos en casa, y en el parque de la esquina es un desastre, hay una laguna. Bueno, este mosquito solo vive en los domicilios, es un mosquito urbano, vive adentro de nuestras casas. Pone los huevos en el bebedero del perro o en el florero. Entonces hay que hacer todo un trabajo de educación para realmente trabajar en esa dirección. Es muy importante lo que decís, porque digamos, es algo que nos compete a todos, absolutamente a todos, pero al mismo tiempo también tiene que haber campañas de concientización por parte del gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipales también, ¿no? Sí, el Ministerio de Educación también, ¿no? Porque las escuelas, es muy importante el trabajo con los chicos. Y esta es la época, estamos empezando septiembre, la primavera. Ya el mosquito se adelantó en agosto, había Aedes aegypti circulando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso tiene que ver con la temperatura? Eso tiene que ver porque tuvimos un verano excepcional. Un invierno excepcionalmente cálido y se adelantó por lo menos un mes. Sí, entonces sí. Es muy importante empezar a trabajar en distintas áreas. También en el área de salud pública, preparar a los profesionales de salud. El tema del dengue, a ver, para que tengan una idea, las epidemias de dengue son explosivas. Aparecen un par de casos y a la semana hay 500 casos y a las 2 semanas tenés 3.000 casos y al mes tenés 100.000 personas infectadas. Imagínate que un hospital con 50.000, 100.000 personas queriendo atenderse al mismo tiempo. No, es claro. Desborda, es una locura. El año pasado, en el 2016, a pesar de que la gente no sabe, en Argentina tuvimos la peor epidemia de dengue de la historia de Argentina. En el Hospital Muñiz, por ejemplo, tenían una carpa afuera atendiendo a la gente. Sí, porque no daban abasto en las salas con los enfermos. O sea, que no estamos preparados. Y fue una epidemia de alrededor de 60.000 casos. Sí, que no salió prácticamente en los medios de comunicación, sí, pero o se habló muy claro, poco. Pensá que Brasil, una ciudad en Brasil tiene, no sé, 400.000 casos. Es una locura. Es una locura. Entonces, es una locura y hay como una falta de información. Falta de educación, falta de recursos. Recursos, sí. Es muy importante porque para diagnósticos, no, para el diagnóstico no hubo recursos el año pasado. Bueno. O sea que es un problema complejo. Aparte de un problema científico, tiene muchas aristas. Sí, lo interesante, perdón Nacho, yo sigo pensando un montón de cosas para preguntarle a Andrea. Digo, lo interesante es esto, de cómo se cruza la dimensión del problema científico, que es un problema de ciencia básica, porque es un modelo que se empezó a estudiar hace relativamente poco, con un problema de educación, es decir, de educación para la prevención, pero también con un problema de social en cuanto a distribución de recursos para, por ejemplo, que todas las personas tengan agua potable y no tengan que juntar los tachitos. Que casualmente este tipo de problemáticas es la que ha cruzado históricamente a las enfermedades epidémicas o endémicas del continente. Hablamos de la malaria, hablamos de el mal de Chagas, este mismo tipo de problemas, ¿no es cierto? O sea, que cruzan varias dimensiones y por ende ofrecen varias dimensiones de ataque, sí, al problema también. Sí, y tal vez es importante, Roxana, agregar que con el tema del dengue, si bien es un virus que conocemos hace muchísimos años, no se ha hecho investigación, claro, sostenida, y no ha habido apoyo, incluso en los países, distintos países de Latinoamérica. Y los gobiernos tienen una responsabilidad, claro, porque es un problema nuestro. Y si no lo estudiamos nosotros, no lo va a estudiar nadie. Ahora, como surgió la emergencia de este otro virus, Zika, que sí se extendió en todo, claro, que se extendió en todo el continente y que es muy parecido al dengue, es como el primo hermano. Transmitido por las diferencias entre uno y otro. Son muy parecidos, o sea, tienen diferencias, pero para estudiarlo y para caracterizarlo tienen muchas cosas en común. Por eso que en el laboratorio estamos ahora trabajando con ambos. Apareció el Zika, todo el mundo se asustó porque el Zika tiene otros problemas, también se puede transmitir por vía sexual, se transmite de madre a hijo, sí, en el embarazo, hay problemas neurológicos. Entonces es un problema complejo y tiene algunos aspectos adicionales a los que tiene el virus del dengue. Entonces, cuando apareció esto, ahí empezaron a aparecer recursos en Europa y en Estados Unidos, claro, para trabajar con este virus. Claro. Entonces, en cosa de 2 años, se logró un avance exponencial, no solo de Zika, sino también de dengue. Justamente porque se pueden aprovechar. Por la gran inversión, claro, de recursos. Y porque se puede aprovechar lo que se conoce en uno para aplicarlo al otro. Exactamente. Pero bueno, es fundamental que países como el nuestro tengamos estudios en estas enfermedades, como decías vos, que son enfermedades desatendidas en realidad. Claro, son enfermedades desatendidas de la región. Y yo tengo una pregunta que va más al tema del Zika, ¿no? Porque una de las cosas que se sabe del Zika es que provoca microcefalia y problemas neurológicos en fetos, ¿no es cierto? Es decir, en mujeres embarazadas que están teniendo un desarrollo de su embarazo. La Organización Mundial de la Salud recomienda, entre otras cosas, que si una mujer está embarazada y tiene la posibilidad de estar infectada o tuvo relaciones con alguien infectado antes que la infección se le declare, tiene que tener de parte de los estados la posibilidad de abortar ese embarazo. ¿Qué pasa? Textualmente dice la Organización Mundial de la Salud que se le presten todas las condiciones necesarias como para poder decidir interrumpir el embarazo. ¿Qué hacemos en un país como este donde donde el aborto no solo está prohibido, sino que hay muchos médicos que ni siquiera acuerdan con un aborto por cuestiones de salud? Sí, claro, bueno, el tema este que se vuelve a poner en la mesa del aborto legal asociado a este tipo de problemas, es evidente que estamos atrasados en tomar esta decisión y en tomar este paso. Argentina no ha tenido grandes, la cantidad de infectados de Zika en Argentina no ha sido muy grande, pero en América Latina, han quedado aproximadamente 3.000 bebés con microcefalia, ¿sí? En Brasil. Eso es un montón. Una barbaridad. Mm. Hay países donde está penalizado el aborto y vas preso, y hubo mujeres que necesitaban asistencia, y hay distintos países en Latinoamérica donde se negó. El gobierno de Brasil lo que manifestó es aconsejar a las mujeres que atrasen sus embarazos. Ah. En el medio de la epidemia, la declaración fue que las mujeres deberían atrasar sus embarazos, cuando el foco de la epidemia de Zika era en el nordeste, claro, brasilero, donde no tienen un mango, donde no hay educación sexual, donde no hay forma de prevenir un embarazo. Entonces era como una cargada casi. Claro, entonces acá de vuelta, ¿no? Se cruzan, como decías vos, Roxana, se cruzan temas que son muy importantes, temas científicos y, por ejemplo, los derechos humanos, el derecho de las mujeres a poder tomar una decisión como esta en una situación tan compleja como una infección de este tipo. Claro. Entonces, de vuelta se vuelven a cruzar estos temas que a mí me interesan muchísimo. Nuestro trabajo es de ciencia básica, nos interesan los mecanismos moleculares, pero esto va en el medio de un contexto de nuestra sociedad y de nuestras necesidades, que es mucho más amplio. Y creo que por eso es importante trabajar en ciencia básica en estos temas, para realmente encontrar soluciones. Claro. La solución es una vacuna, la solución es un antiviral, etc. Claro, va a ser más fácil la vacuna y el antiviral que lograr que todas las personas, claro, lograr el aborto legal en nuestros países, o que todas las personas tengan agua potable. Es terrible, ¿no? En pensarlo en esos términos. Ahora, yo te pregunto algo a vos, oyente, para que lo pienses, y a mis compañeros acá, todos somos científicos de distintas áreas. ¿De qué habla el presidente del CONICET o el ministerio cuando habla de ciencia útil y ciencia inútil? ¿De qué estamos hablando cuando decimos ciencia útil? A ver, Andrea tiene una respuesta. ¿Te puedo contestar, Roxana? Mira, yo la verdad que cuando empezamos a hablar de ciencia útil y ciencia inútil, yo me rehúso a aceptar que consideren mi ciencia como útil. Mi ciencia es básica. Y no hay ciencia útil y no útil, hay ciencia buena y ciencia mala. Entonces, la verdad que esto es casi una cargada. También, sí, ¿no? Sí. Parte del cinismo de las personas en el poder muchas veces. Sí, sí. Y teniendo acá a Andrea, no podemos dejar de tocar el tema de la ciencia y la mujer. Claro, por supuesto. Habíamos dicho antes que es la única mujer que trabaja en la Argentina y que forma parte de una academia. Una academia americana, cuando decimos americana es norteamericana en realidad, de microbiología. Contanos un poco en tu área, Andrea, ¿cómo es este tema? La participación de la mujer en tu área, en el mundo, digo, no solamente en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, en el área de virología es casi una réplica a lo que pasa en otras áreas, ¿no? O sea, las mujeres nos cuesta muchísimo más llegar a un cargo de liderazgo. Y es lo mismo que pasa aquí en Argentina, con el CONICET, el 30% de las mujeres son las que ocupan los cargos superiores del CONICET, y si vas al interior del país, eso baja 20% más o menos. Uh-huh. O sea que esos son los porcentajes. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer para visibilizar, claro, el trabajo de las mujeres? Porque uno de los temas es ese. Hay una encuesta que se hizo el año pasado, donde se entrevistó a 5.000 personas y sobre el tema de género, y una de las conclusiones más importantes fue que el 67% de los encuestados dijo que las mujeres no están capacitadas para liderar un proyecto de investigación. O sea, esa es la percepción de gente no científico, ¿no? Uh-huh. O sea, y 67% incluye mujeres que piensan que ellas no están capacitadas o que otra mujer científica no estaría capacitada. Bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque hay distintos puntos para trabajar. Este año me tocó organizar un par de congresos científicos. Entonces, una de las formas de visibilizar a la ciencia es dar conferencias plenarias en congresos. Sí. Porque va muchísima gente, entonces se expone el trabajo a un auditorio de miles de personas. Los congresos que estoy hablando son congresos internacionales. Y me tomé el trabajo de hacer un análisis de qué pasa con las mujeres que dan conferencias plenarias. En un congreso hay aproximadamente 10, ¿sí?, que son los que tienen más exposición. Sí. Entonces, estuve viendo algunos trabajos retrospectivos de los últimos 35 años y en los 80 había congresos donde había cero mujer dando una plenaria. A fines de los 80 llega al 5%, en los 90 10%, va subiendo, ¿no? Sube. En el 2000 20%, ahora andamos por el 30%. Y uno de los congresos que me tocó organizar, que es en un par de años, que estoy organizando en este momento, tiene una cláusula que dice que recomienda, es un Keystone, un congreso Keystone, que recomienda mínimo el 30% de mujeres. ¿A un cupo? Mínimo. Pero está, o sea, sugiere no menos que eso. Claro. Está bueno, ¿sí? Claro, por lo menos piso. Bueno, entonces me tocó empezar a trabajar con mi co-equiper, que es el co-coordinador, que es un holandés, y le dije, vamos a hacer 50-50, ¿no? Traté de convencerlo de llegar a la paridad. Y al principio me dijo que no, que sí, que no. Entonces le llevé los gráficos de estas estadísticas de los 35 años de este congreso. ¿Qué pasó con este congreso que estamos organizando? Ajá. Que es en el 2019. Y se estanca en 30%. Entonces le dije, mira, vamos a ser los primeros en que rompamos este gráfico, y se reentusiasmó. Él va a ser el primero en algo. Dijo, bárbaro. Va a ser el primer hombre que permita. Claro, entonces, pero no importa, porque la idea es trabajar en esto. Y bueno, entonces, antes de ayer presentamos el programa y tiene 50% de mujeres. Y nos llevó un trabajo, fue un trabajo interesante, y ahí sí hay varias investigadoras en el área de virología que están haciendo un trabajo por abajo, que es justamente hacer listas de mujeres muy destacadas en distintas áreas. Y esas listas empezaron a circular. Entonces, la idea no es bajar la calidad del programa para poner 50% de mujeres. Obvio. La cuestión es identificar a las mujeres que hacen el mejor laburo y ponerlas y darles esa oportunidad. Que están, independientemente de lo que piense el 67% de aquellos encuestados, hay mujeres que lideran, que son capaces de liderar proyectos. Esta lista tiene 350 virólogas de primer nivel del mundo, y con esas listas empezamos a trabajar. Ah, no fueron Bueno, es una forma de empezar a trabajar. El tema es que cuando hay mujeres en los comités organizadores, ahí es donde se ve que hay un poco más de conciencia. Claro. Y se ve que hay un poco más. Hay estudios estadísticos donde se muestra eso, ¿no? O sea, hay mujeres en los comités científicos que definen los programas. Hay mayor cantidad de mujeres en los programas científicos. Bueno, o sea que el trabajo es arduo, pero sin pausa y sin prisa vamos a lograr los 50%. La proyección por cómo venía la estadística, la proyección en ese congreso es que en el 2050 iba a llegar a la paridad. Claro. Con esa tendencia recién en el 2050. Igual hay muchísimo trabajo para hacer, ¿no es cierto? Y sí, el otro día Silvina Ponce Dawson nos hablaba de lo que pasaba en los congresos de física, y también prácticamente no había directamente. Mujeres. Claro, y hay otras áreas que son peores, claro, ¿no? Áreas más duras. Pero es un tema que cada vez que tenemos una entrevistada mujer aparece. Absolutamente. Aparece y absolutamente. Pero es parte de la visibilización que le queda. Lo arrancó Silvia Cochen, lo siguió Ana Franchi. Bueno, claro. Y acá tenemos 50-50 en la conducción. Bien, entonces, llegaron a la paridad. Llegamos a la paridad. Entonces la idea es instalar también ese tema, que es un tema, no es un tema menor en la ciencia. ¿Cómo venimos de tiempo? Mira, tenemos que ir cerrando antes de que finalizar la entrevista, le vamos a pedir a Andrea, en este caso, que nos comente qué tema eligió, qué tema musical eligió y por qué. Claro. ¿Y por qué? Bueno, empezamos por el por qué y después te digo el tema, ¿no? Dale. Bien para el timing radial, Spinetta, Luis Alberto Spinetta, cantata Puentes Amarillos. Tenía 15 años y no podía dejar de escuchar este tema. Y me quedó ese Pescado Rabioso, aunque es un tema de Spinetta. Un temazo. Qué grande. Finalizar esta entrevista con Spinetta, además, es como la frutilla de la torta, totalmente. Redondísimo. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por su visita. Y bueno, esperamos tenerla no muy lejos, nuevamente por aquí. Sí, ¿no? Nosotros la idea es ir repitiendo, porque siempre quedan cosas en el tintero. Así que sí, te agradecemos enormemente que hayas venido, y la claridad de la explicación, la verdad que es muy, muy amena, ¿no? Todo el mundo entendió. Totalmente. Todo hasta yo entendí. Bárbaro, Nacho. Bueno, vamos al tema. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café. Platos de café. Poses, nena, todo eso es en vano, como no dormir. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que

¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. En La Ciencia Cierta, ahora vamos a presentar la editorial del día a cargo de Nicolás Biotti, sociólogo, doctor en antropología e investigador del CONICET. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien. Bueno, ¿de qué vas a hablar? Y cuando quieras, arrancás. Dale, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Yo quería contarles un poco, la idea era pensar un poco la centralidad de la religión o de la religiosidad como un tema de la investigación en las ciencias sociales. Y dentro de ese gran marco, pensar un poco cuál es la relación entre religiosidad y política como un área de investigación de los sociólogos, ajá, antropólogos, historiadores que trabajamos en esa línea. Y para eso, básicamente, lo que traje son tres puntos que me parecen interesantes para pensar esa relación. Me parece que un primer punto tiene que ver con qué es la religiosidad, digamos, y cómo se piensa la religiosidad de las ciencias sociales. Un segundo punto me parece importante es qué es lo que las ciencias sociales nos pueden enseñar a los investigadores en sociología, en antropología, en historia. Y un tercer punto tiene que ver con el modo específico en que aparece la política en la relación con la religiosidad. Digamos, básicamente, desde el primer aspecto, digamos, desde cómo podemos entender la religión desde las ciencias sociales, hay un punto interesantísimo, me parece a mí, para pensar ahí, que es que básicamente nuestro sentido común académico y no tan académico define que hay un proceso de secularización, digamos, que todos consideramos que la religión no es más importante para la vida de nuestras sociedades. Pero que básicamente los datos empíricos, digamos, y las propias investigaciones en sociología, en antropología y en historia muestran que en realidad sigue, la religión sigue siendo un tema importante de investigación. Entonces, sí, ahí hay un punto, me parece, para resaltar hasta qué punto sigue siendo importante la religión. No es un tema simplemente de los historiadores que piensan lo que pasaba en el pasado, en las sociedades previas a la modernización europea, ni tampoco es un tema estrictamente antropológico de lo que pasa en las sociedades no occidentales, sino que la religión sigue siendo un problema para pensar en estas propias sociedades. Digo, y ahí también está el tema de cómo nosotros definimos religión desde la sociología y la antropología. Digo, y ahí hay una cuestión que nos lleva al segundo punto que yo quería plantear, que es hasta qué punto, digamos, si uno piensa en la religiosidad no solamente como una institución, o uno piensa en la religiosidad no solamente como un orden estrictamente simbólico, sino la piensa como una relación, me parece que hay un punto interesante para pensar cómo la religión tiene que ver con un montón de otras esferas de nuestra vida, como por ejemplo la vida económica, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, cómo tiene que ver con las relaciones de parentesco, o cómo tiene que ver con cuestiones estéticas, digamos, de producción artística, o cómo tiene que ver incluso con las relaciones políticas, ¿no? Entonces sí, ahí, sí, digo, me parece que hay un segundo punto de cómo esta cuestión, digamos, de la religiosidad se vincula con otras esferas y como a nosotros como sociólogos y como antropólogos nos interesa pensar. Y ahí hay otro punto que me parece interesante, que es que la religión, a diferencia del estudio estricto de la política o la diferencia del estudio estricto, digamos, específico del parentesco o de la producción estética que trabajan muchos sociólogos, antropólogos y historiadores, la religión nos presenta un desafío siempre, digamos. De algún modo, yo lo diría en estos términos, la religión nos corre la cancha, digamos, a los investigadores porque nos enfrenta con modos de racionalidad que no son los modos de racionalidad que nosotros estamos acostumbrados a pensar, digamos, ¿no? Porque básicamente supone que hay una serie de personas que se vinculan o tienen relaciones con agentes o fuerzas que no son del orden estrictamente de lo humano, digamos, ¿no? Claro. Y digo, y ahí esa cuestión, como te decía antes, que se creía que iba a desaparecer, sigue siendo importante, digamos. Entonces ahí hay una cuestión interesantísima para pensar, por ejemplo, como te decía antes, las cuestiones económicas, digamos, cómo influye en, digo, para darte un par de ejemplos, o sea, toda la cuestión de la teología de la prosperidad en el mundo popular a partir de las iglesias evangélicas, que promueve esta idea de que uno puede tener, digamos, agradar a Dios supone que uno sea exitoso económicamente. Entonces hay toda una un impulso muy fuerte a la idea de ser próspero, de ser emprendedor, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, cómo aparece este discurso del emprendedorismo en el discurso más de lo que se llama la espiritualidad nueva era, ¿no? Es un tema que específicamente yo trabajo. Sí. Bueno, esos dos ejemplos, si querés, tienen que ver con cómo la religión sigue siendo importante para pensar las prácticas económicas, ¿no? Sí. Digo, y entrando específicamente en el tema que yo quería traer un poco para pensar hoy, la relación entre la política es fundamental justamente por estos temas, digamos, porque la religión, si bien clásicamente se asoció la religión a un modelo conservador, digamos, uno puede ver que la religión puede ser tanto un vehículo de promover una política emancipadora o promover una política que puede ser conservadora. Digo, te doy simplemente tres ejemplos sobre eso, que puede ser interesante, digamos. A ver. Un ejemplo, digamos, vamos a tener más tarde a Verónica Jiménez Beligó, que se trabaja sobre los misioneros de Francisco, que es un movimiento, digamos, que se basa en una matriz católica, pero que tuvo un discurso asociado a un proyecto más progresista, digamos, que uno puede ver en ese movimiento social cómo ahí puede haber un uso de la religión asociado a una política más emancipadora. Sí. Te daría un contraejemplo de eso, de cómo, por ejemplo, el discurso de la fuerza de Cambiemos actualmente tiene que ver con un uso político o una matriz política que está muy relacionada con una matriz religiosa que tiene mucho que ver con esta idea del emprendedorismo que aparece, por ejemplo, en ciertas tradiciones evangélicas pentecostales o como aparece en cierta tradición de la espiritualidad nueva era, por ejemplo. Digo, para darte dos ejemplos de cómo la religión puede ser tanto un uso, puede tener un uso político, entre comillas, progresista o un uso político conservador. Muy interesante para pensar hoy en día el tan enigmático voto Cambiemos, ¿no? Exacto, sí, sin duda. Un insumo fundamental, me parece. Exactamente, digamos, ese es un punto, digamos, cuando uno discute hasta qué punto los estudios de la religión pueden ser útiles o pueden ser interesantes más allá de la propia experiencia de la investigación dentro de un campo específico como los estudios de la religión. Me parece que en los estudios de la religión hay un uso político y que tiene que ver mucho con la coyuntura incluso también, digamos, ¿no? Hay una utilidad en eso, como vos planteás. Incluso hoy en día en Salta se está discutiendo la educación religiosa obligatoria en las escuelas. Cuando vos hablabas de la actualidad de la religión y de la religiosidad y la vinculación a la política, a la educación, bueno, caso concreto de Salta, ¿no? No, exacto, sí, sin duda. No solamente Salta, sino también es toda una serie de discusiones en los últimos tiempos sobre la ley de libertad religiosa que está en juego ahora, está discutiendo en el Congreso. Hay una serie de puntos interesantísimos que nos muestran justamente cómo la religión sigue siendo importante en el sentido más tradicional, digamos, de la religión, ¿no? Digamos, porque incluso uno podría pensar que estos son la religión católica o las iglesias cristianas, ¿no? Como que están en juego en esa discusión. Pero uno también podría pensar que la religión no es solamente el formato de iglesia, sino que también es una serie de prácticas que tienen que ver, como va a plantear seguramente, puede contarnos algo Pablo Semán, que también está invitado en un ratito, donde buena parte de sus trabajos muestran cómo la religión aparece, por ejemplo, en la literatura de autoayuda o en una serie de productos de cultura de masas, como yo estudié en otros contextos también, como una práctica de meditación, digamos. Uno puede ver política también ahí, en esas prácticas religiosas no estrictamente asociadas a un formato iglesia. Sí. Interesantísimo. Me interesan varias aristas, pero no puedo dejar de comentar algo que quizás se traduzca en la mesa de la posta de la ciencia. Tenemos un papa argentino. Y a mí me gustaría hacer mil preguntas a los especialistas que van a estar en esta mesa, pero mi primera pregunta es, ¿está bien estimada o sobreestimada la presencia, la incidencia del Papa Francisco en la política local? Bueno, ahí hay una serie de puntos, digamos. Retomando un poco lo que yo te decía recién, un enfoque podría ser ese, o sea, pensar hasta qué punto el Papa de Francisco se vincula estrictamente con la política local, lo cual a veces fue muy exagerado ese vínculo, y por otro lado hay una serie de relaciones específicas que se dan, digamos, ¿no? Digamos, yo tomaría un camino en el medio entre esas cuestiones. Ahora, digo, también hay una lectura sobre el fenómeno del Papa Francisco que no es estrictamente el fenómeno del vínculo entre Vaticano, Iglesia Católica y Estado, digamos, ¿no? Que es la lectura más convencional, digamos, de la relación política, entre política y religión, sino que, como te decía antes, uno podría ver un montón de otros fenómenos asociados a Francisco, vinculados con el boom, digamos, de Francisco como un fenómeno popular, digamos, ¿no? Como un fenómeno que aparece en la industria cultural, que aparece en revistas en los kioscos, que aparece en una serie de fenómenos de cultura de masas, donde uno también puede ver esa relación política, digamos. Yo te diría simplemente eso, digamos, que hay muchas formas de entender ese vínculo. Sí, disculpame, Nicolás, por mi deformación. En la formación en ciencia política, continuamente vuelvo sobre la relación política más vinculada con el Estado Pero como bien vos decís, trasciende ese vínculo más político estado centrista, ¿no? Bueno, me parece que es un tema interesantísimo en el cual se van a explayar en la segunda media hora de esta hora de las 8. Me parece que hay muchos temas para desmenuzar que junto a Pablo Semán y Verónica Jiménez vamos a estar compartiendo en un ratito nomás. Así que te agradecemos por esta editorial, Nico, y vamos a un pequeño separador. Flor, ¿qué te parece? Un tema. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y estamos de vuelta en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y en este programón que viene así como a full, en este momento estamos comunicados con Mauricio Cattaneo, un investigador de algo parecido a autoconvocados, no sé exactamente cómo se llama en Tucumán, científicos y universitarios autoconvocados de Tucumán, que nos va a hablar sobre el encuentro laboral en Tucumán. Hola Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas noches. Hola, buenas noches. Roxana Toriano te habla y Nacho Sabatella en el otro micrófono. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco en qué consiste el encuentro que se va a desarrollar este fin de semana y que va a participar por parte nuestra, nuestra querida Paula Lenguita. Claro. Bien, primero, muchas gracias por darnos el lugar para hablar. Para nosotros es un gran placer estar en contacto con ustedes, sobre todo con estar en el programa, que están haciendo un trabajo enorme ustedes ahí en la radio. Bien, acá en Tucumán, ¿por qué? Ya hace tiempo que venimos conversando todo esto de la integración federal, cómo se vienen planteando las cosas en el país. Después de diciembre del año pasado se construyó mucho, y sobre todo pudimos vernos en los diferentes lugares que estamos todos radicados en todo el mapa nacional. Y bueno, estamos con la esperanza de poder darle más fuerza a todo lo que es la construcción federal. Y surgió una de las alternativas, juntarnos aquí en Tucumán, que bueno, no por nada es un lugar emblemático también en la historia argentina, donde se declaró la independencia y tantas cosas, que nos va a servir como base inicial para empezar a dar fuerza a toda esta lucha que vamos llevando adelante. O sea, con una carga simbólica importante el encuentro de Tucumán, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, contanos qué presencias, de qué provincias se están esperando para el fin de semana. Bueno, viene gente de Puerto Madryn, bueno, obviamente los locales, los tucumanos, que también estamos... Viendo viajecitos desde Puerto Madryn, ¿no? ¿Cómo? Me imagino que los compañeros de Puerto Madryn tienen un viaje bastante... Un viaje largo. Según tengo entendido, uno de los compañeros está en Buenos Aires actualmente y sale directamente desde allá para llegar, si no, porque el viaje se les hace muy largo. Sí, sí, sí. Bueno, la gente de Bariloche... completamente comprensible por la distancia y diversos factores no podrán llegar, pero bueno, está la gente de Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Salta, y bueno, y los restos están acompañando con fuerza toda esta reunión. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y particularmente vos, ¿qué temas esperás que se puedan tratar durante el encuentro? Me imagino que... Y bueno, es empezar a darle más fuerza a este armado semana. Federal. Hasta ahora somos diferentes agrupaciones de los diferentes países, de la mayor parte de científicos y universitarios autoconvocados, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Rosario. Y ahora queremos darle ya un... empezar a discutir esto de que estamos en todo el país, somos todo un gran bloque y la importancia que está teniendo la lucha en lo que significa el ambiente ciencia, nos exige también tener una fortaleza más arraigada en todo el territorio nacional. Bueno, y eso se plantea como algo muy interesante porque... nosotros así demostramos que no solo la ciencia es federal, sino que las preocupaciones por la forma en que este gobierno está, el partido de gobierno que hoy está gobernando los destinos del Estado, está preocupándonos, horadando el tema de no solo el financiamiento, sino la soberanía científica en todo el país, ¿no? O sea que esta muestra de lo que va a suceder en Tucumán es un ejemplo de esta federalización de las preocupaciones, de los temas que nos atraviesan a todos por igual y de una construcción, ¿no? Mauricio, de una construcción que realmente es tiene una consistencia que lleva a... ¿Cuándo empezó esto de el armado federal? Menos de un año tiene. Y menos de un año justamente porque fue después de la reunión de diciembre donde firman claro. El primer documento, donde sale a la luz que había empezó la toma en el ministerio y eso se empezó a replicar en todo el país, pero no había una conexión directa de qué es lo que estaba pasando en el resto del país y surgió la necesidad de esto, de empezar a juntarse todos para empezar a discutir cómo llevar a cabo las diferentes etapas de la lucha, ya que la mayor parte de las decisiones, se toman allá en Buenos Aires, pero el resto del país se sintió bastante aislado de eso y se quiso desde todos los puntos empezar no solo a nosotros a decir nuestra voz y expresar lo que nosotros pensábamos y sentíamos alrededor de todo esto, sino también tanto de la gente de Buenos Aires como de los restos lugares, escucharnos entre todos y empezar a construir, porque nos damos cuenta que este enorme avasallamiento nos empieza a juntar y nos empezamos a ver todos las caras de que somos muchos lo que queremos realmente hacer algo mejor de nuestro trabajo, sobre todo en ciencia. Y este año nos empezó a pegar por todos lados, porque no es solamente ciencia, empezó a pegar en educación, empezó a pegar en derechos humanos, empezó a pegar por donde nos miremos, y la verdad que fue muy duro este año tratar de responder en todos los frentes en los cuales se nos viene planteando. Y necesitamos afianzarnos, nosotros por lo menos, desde el aspecto de lo que somos científicos y universitarios. Sí, la verdad es que es súper interesante lo que planteas y lo que queda planteado como una perspectiva de construcción con una primera cuestión presencial, porque sabemos que este armado federal viene ocurriendo desde, como vos bien decís, desde diciembre del año pasado, y ya no solamente por el problema puntual o coyuntural de los 500 compañeros que se quedaron afuera del CONICET, sino también como una construcción de proyecto, ¿no? Como una construcción de proyecto respecto de un plan de ciencia y tecnología para el país. Es muy claro eso, sobre todo ahora que estuvo el proceso de la toma, específicamente relacionado a la cuestión de los 500, quedó en el medio también la presentación del proyecto de presupuesto, claro, que es donde el gobierno blanquea toda su posición de qué es lo que realmente tiene para ofrecer a la ciencia. Y el año pasado el conflicto fue los 500, y ahora el conflicto se va a multiplicar en diferentes factores que va a afectar la cotidianidad del hecho de hacer ciencia en el país, porque lo que están ofreciendo es prácticamente empezar lentamente a desmantelar todo el sistema. No hay un compromiso real de este gobierno con la ciencia, y lo único que hace es sostenerlo. Y en ese sostenimiento, lentamente empezar a quitarle presupuesto y empezar a cortar todas las perspectivas de crecimiento que se tenían. Creo que es muy importante remarcar que en este momento todavía se está esperando que diputados trate la ley Perotti, que quedó aprobada ya con media sanción del Senado. Y no pasa nada en diputados y que tiene que salir. Tal cual. Es justamente un proyecto donde apuntaba de acá a largo plazo, haciendo como todos los arcos políticos en las elecciones de 2015 plantearon la importancia de la ciencia y la tecnología, sí, y bla, bla, todos se llenaban la boca hablando, pero la cuestión de los hechos, deja mucho que decir. Sobre todo el gobierno de Cambiemos, sí, no hace nada para demostrar que la ciencia le interesó en algún punto. Tal cual. Mauricio, te agradecemos esta comunicación, éxitos en el encuentro del fin de semana, y bueno, nos estaremos comunicando muy pronto para conocer, hacer un balance del encuentro, ¿no? Perfecto, y bueno, saludos a todos, saludos a ustedes ahí en la mesa, y de vuelta, muchas gracias por la difusión allá, y bueno, los esperamos a todos y con toda la energía para construir y que hagamos de todo esto un nuevo actor político fuerte para intervenir en las discusiones. Sin duda, la ciencia salió a la calle y me parece que ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, hasta luego. Buenas noches a todos. Adiós. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Solo quede tiempo en mi lugar. Tú que se pudra mi boca por callar. Ya no estoy queriendo. Y lo que estamos escuchando en el aire en este momento es una versión de Barro, tal vez, por el grupo vocal de Los Pueblos. El director del grupo vocal de Los Pueblos es Javier Sendner, el que dirigió la grabación del Despaciencia, el Despacito de la Ciencia. Exitazo. Exitazo que algunas científicas grabamos hace no mucho tiempo. Y el tema viene a cuento de la presentación del disco del grupo vocal que dirige el maestro Sendner, el grupo vocal de Los Pueblos, que se presenta el día sábado 23 a las 19:30 horas en el Teatro IFT. La presentación del disco del CD Hermanos Mayores, que incluye, entre otras cosas, temas de Luis Alberto Spinetta, de Víctor Heredia, de Julio Lacarra y de Silvio Rodríguez, arreglados por el maestro Sendner para su grupo vocal, integrado por 5 cantantes maravillosos. Está en este momento en el aire, lo estás escuchando, y te invitamos a participar por 2 pares de entradas. Podés llamar al 4932-1870 o anotarte en Facebook para ganarte estas entradas y venir a escuchar este recital que yo te recomiendo. Y todo sigue, ¿viste? Después el Despaciencia dice, hay que ir a escuchar Hermanos Mayores. Así que te invitamos, llama al 4932-1870 o comunicate al Facebook de A Ciencia Cierta para concursar por estos pares de entradas. Chau. Con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Nosotros y los medios. En vivo a la 1 de la tarde. Nosotros. A la 1, a la 1, a la 1 de la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y los que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo, no puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la 1, a la 1, a la 1. A la 1 de la tarde. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Mundo Pines. Tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A ciencia cierta. El programa de científicos universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y estamos acá nuevamente con A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Hace un ratito hablábamos por teléfono con Mauricio Cataño, de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Tucumán. Nos olvidamos de contarte quién era. Y ahora estamos en la posta de la ciencia. Y en la posta de la ciencia, el tema de hoy es un tema candente: religión y política, que presenta y produce Nicolás Biotti. Bienvenido, Nico, y bienvenidos tus invitados, a quien vos mismo vas a presentar. Bueno, muchas gracias. Los dos invitados de hoy son dos personas que hicieron mucho por los estudios sobre religión en la Argentina. Una es Verónica Jiménez Belibó, que es doctora en sociología, investigadora del CONICET, y tenemos a Pablo Semán, que es sociólogo, investigador del CONICET también y doctor en antropología. No sé si quieren agregar algo más, pero básicamente la presentación es esa. No, no vamos a agregar más nada. Buenas noches, Nico. Buenas noches, compañeros y compañeras. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, básicamente, lo que venía yo presentando antes, y que un poco el tema de hoy era pensar la relación entre religiosidad y política, y digamos, la idea de que Verónica y Pablo viniesen hoy es para que hiciesen alguna intervención desde sus propios trabajos de investigación. Verónica estuvo trabajando en los últimos años, ella tiene un libro muy interesante sobre movimientos católicos postconciliares, donde ella ya trabajó mucho la relación entre religiosidad y política, pero en los últimos años, en el último año tal vez, un poquito más, menos, dos años, bien, estuvo trabajando sobre el movimiento misionero de Francisco y escribió algunos textos muy interesantes sobre esa relación entre religiosidad y política, tal vez no siempre desde el vínculo más clásico entre Estado y Iglesia Católica, sino de una mirada más vinculada a los movimientos sociales. Por ahí podés contarnos algo sobre eso. Sí, en realidad a mí me parece interesante, siempre me pareció interesante pensar la sociedad desde alguno de sus márgenes, desde alguno de los márgenes posibles. La relación entre religión y política, cuando la pensamos así de manera dura, dirige directamente la mirada hacia pensar, bueno, ¿qué pasa con el Estado y qué pasa con las iglesias? Y en Argentina decir iglesias casi que suprime la S final y nos habla de la Iglesia Católica, lo cual es una gran injusticia hacia otros espacios religiosos. Pero a mí me parece que en estos, esa relación entre Estado y Iglesia Católica que se mantuvo, que cambió, a mí nunca me interesó demasiado. Lo que me interesó más es ver qué pasa en esos espacios en donde las personas y los movimientos hacen política y a la vez están relacionados con cuestiones religiosas. Vos decías hace un rato, la religión no se fue de nuestras sociedades. No, es cierto, no se fue, se transformó probablemente. Y en ese cruce entre religión y política, lo que nos encontramos es que hay mucha gente que en algún momento había salido de la religión. A mí esto es lo que más me viene como interesando en los últimos tiempos. Si nosotros miramos, por ejemplo, las pertenencias de las personas a los diferentes credos, grupos religiosos, hay una cosa que es muy interesante, que si lo medimos por edad, vemos que en general por edad bajan todas esas pertenencias. Es decir, ahí donde las personas de más de 60 y más tienen un 80%, por ejemplo, de adscripción clara a grupos religiosos, cuando vos mirás a los jóvenes, ese nivel de adscripción baja mucho. Y lo que yo me encontré en este campo en particular es que había muchos jóvenes que, por la vía de su compromiso político, motivado entre otras cosas por la efervescencia generada por el kirchnerismo, sobre todo por los primeros, la primera época del kirchnerismo, la efervescencia militante, de repente volvían a la religión porque encontraban ese sujeto esencializado, llamado pueblo, que de repente se descubre que es católico. Estoy hablando de un caso en particular, porque también hay otros pueblos que son otras cosas. Pero entonces ahí lo que encontramos es una especie de vuelta a la religión en espacios chiquitos, concretos, muy activos. Estamos hablando de minorías activas, no estamos hablando de qué es lo que pasa en general, pero que sin embargo dicen algo a la sociedad. En este caso lo que encontramos son personas que de repente se vuelven a descubrir esa catolicidad del pueblo argentino porque antes habían descubierto ese compromiso previo con el pueblo argentino. Y a mí me parece que eso es una, digo, son modalidades interesantes de nuevas posibilidades de relación entre religión y política. Ojo, no se da siempre de la manera en que los grupos esperan. Porque, por ejemplo, estos grupos esperan que ellos vayan a cualquier barrio y así como militan en el barrio y obtienen un relativo éxito, ponen una capilla en el barrio y les va a ir bien. Y no siempre funciona eso, porque las capillas en el barrio cuestan, porque la forma de vivir la religiosidad de la gente cambia, entonces tal vez en lugar de ir a bautizar a su hijo en la capilla del barrio, prefieren ir a una iglesia que queda más lejos pero es más linda, pero sí funciona mucho en otros espacios, que son en el cruce, por ejemplo, entre espacio público, religión y política, como es, por ejemplo, la presencia de misioneros de Francisco, de la iconografía del Papa, de las vírgenes también, en todas las manifestaciones que se han hecho relacionadas, por ejemplo, con temas del trabajo. Es el caso de las dos enormes manifestaciones que se hicieron marcha, peregrinación, desde San Cayetano hasta la Plaza de Mayo en 2016 y 2017. No, interesantísimo eso, digamos, quería repuntar eso, digamos, retomar eso para pensar un poco un contrapunto de eso que vos estás planteando, que es un ejemplo de lo que yo estaba planteando antes sobre cómo se articula religiosidad y política en un contexto de una disputa más, entre comillas, progresista, digamos. Y por ahí retomar un contraejemplo de eso, que por ahí Pablo podría decir algo sobre eso, porque ya lo hemos charlado en algún momento, sobre el dilema, digamos, una serie de cuestiones que aparecen a partir del dilema este, de una serie de consignas que en los últimos años se referían a Macri como un pastor evangélico, ¿no? Y toda la presencia de un discurso de la nueva era dentro del gobierno de Cambiemos en los últimos años, digamos que podría ser la contracara de lo que planteaba Verónica recién, que podría ser un, digamos, pensado también un modo de vinculación entre espiritualidad o religiosidad y política, uh-huh, en un contexto, entre comillas, neoconservador. Sí, a mí me parece que el primer punto para poder entender las relaciones entre macrismo y religión, una expresión política como Cambiemos y ciertas transformaciones en el campo religioso, es entender que nosotros los que miramos en general somos bastante ignorantes de lo religioso y bastante razonando como ateos, ¿no? Entonces, Ya el hecho mismo de decir es un pastor evangélico, es una nueva era, es de una vulgaridad y una grosería categorizadora, que ya sé que no sos vos el que lo dice eso, es el discurso del sentido común crítico del macrismo. Eso es lo primero que habría que ver. Lo segundo que habría que ver es que, digamos, yo creo que, continuando lo que dice Verónica, que es que en las relaciones entre religión y política lo único que hay no es la relación entre Estado y religión católica, sino que hay muchos otros fenómenos, y yo ampliaría esa descripción diciendo que en la vida social en general se ha intensificado, exacerbado ese movimiento de pluralización de las alternativas religiosas que estaba implícito en lo que decía Verónica. Incluso, digamos, esa pluralización de las alternativas religiosas tiene que ver con, yo diría, la transformación de ciertas visiones de lo sagrado en prácticas que no necesariamente se decantan en iglesias o en iglesias al modo católico, iglesias piramidales de una base que apunta a un vértice que la coordina y genera una estructura que es casi como un ejército y que por lo tanto da la ilusión de que puede generar una especie de partido confesional. Entonces, tanto en el mundo evangélico como en el mundo de la nueva era hay reelaboraciones de las imágenes, de las prácticas de lo sagrado que permiten más que su congregación en una pirámide, su diseminación en red por muy diferentes vías y a veces en diferentes grupos sociales. Entonces esa es la segunda cuestión que habría que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que se disemina a través de la fe evangélica y a través de las prácticas de la nueva era? ¿Qué es lo que se disemina, digamos, no necesariamente instalando iglesias, sino contaminando y rearticulando las prácticas cotidianas y las sensibilidades cotidianas? Bueno, eso que se rearticula determinando las prácticas cotidianas son imaginarios que tienen que ver también con una redefinición del sujeto, enfatizando su voluntad, su autonomía, sus deseos, su relación con los mercados de los más diversos consumos y aspiraciones materiales. Y entonces hay expresiones que tienen que ver a veces con lo evangélico, a veces con la nueva era, que tienen que ver con la confesión positiva y la afirmación de a mí me va a ir bien. Y estas cosas funcionan en la vida cotidiana y funcionan, digamos, yo creo que esta cosa de autoempujarse, para ponerlo en paralelo con la idea de autoayuda, es una práctica de la cotidianeidad que es casi indispensable en un momento histórico. Digo un momento histórico, no hablo de los últimos 10 años, sino hablo de los últimos 50 años, en que los referentes de certidumbre, de la experiencia, son erosionados, ¿no? La relación con el trabajo, con la educación, ¿a dónde me lleva la educación? ¿Cuál será mi trabajo? Son preguntas que se puede hacer cualquier argentino desde hace más o menos 40, 50 años. Entonces, en un mundo donde cada vez más, aparte, ni la educación garantiza el empleo, ni nada garantiza el empleo, ni nada garantiza la integración, el auto energizarse y darse pilas a través de la confesión positiva de un destino, que es una figura que atraviesa la nueva era y el mundo evangélico, incluso el católico, se ha diseminado muy fuertemente y está presente en la vida cotidiana. Y ahí hay un punto de encuentro entre el discurso pro-emprendedurismo del macrismo y eso que está diseminado en la cultura por muy diversas vías. Y yo diría ahí, bueno, el macrismo lo que ha hecho, lo voy a decir muy provocativamente, que ha hecho lo mismo que el maoísmo, digamos, ha sido un pez en el agua, ¿no? Porque en lugar de ponerse en contra de las creencias de la población, digamos, las ha explorado y busca un encuentro con eso. Y aparte ni siquiera es un encuentro que yo diría necesariamente esté planificado. Los sujetos que están en Cambiemos también pertenecen a ese mundo donde se han diseminado esas creencias, entonces no tienen necesidad de decir, a ver qué personaje imposto para decirle esto a otro tipo, sino que más bien lo pueden hacer aparecer naturalmente, ¿no? Salvo Macri, que digo que yo creo que sí, hay un enorme coaching sobre él, ¿no? Eso. No, además, yo quería decir una cosa que me parece esencial para pensar la relación entre religión y política, que es que no hay en ningún momento en Argentina una relación automática entre pertenencia política, voto y pertenencia religiosa. Eso históricamente, numerosos espacios religiosos, políticos intentaron hacerlo y en Argentina no funcionó nunca. Es decir, tenemos peronistas católicos, peronistas evangélicos, peronistas New Age, tenemos pro católicos, evangélicos, New Age. Y eso tiene que ver también con la pluralización de la que hablaba Pablo, que es una pluralización y una profundización de la autonomía del individuo, que va precisamente hacia la idea de la legitimidad de las elecciones individuales, que son, digo, si nueva religión hay en todos los espacios religiosos y políticos, es esa. Es la legitimidad de yo puedo elegir. Yo puedo elegir mi religión, puedo convertirme al judaísmo. Te dicen, ay, pero hay grupos judíos que dicen que tenés que nacer de madre judía. No importa, yo me caso, igual me hago judío. Pero esa idea de el individuo puede es probablemente algo de lo que podemos seguir trabajando. Una de esas especies de creencias sociales en las que el macrismo profundiza, pero no solo el macrismo, porque yo creo que también desde otros espacios políticos también trabajan con esa idea de finalmente el mérito, el esfuerzo individual. Y aquí me interesaría, ya que estamos hablando de los científicos, recuerden las propagandas del Frente para la Victoria, de los científicos que volvían al país, cómo había un relato de todo ese mérito, que es un mérito individual, sostenido y apoyado por lo social, pero es que ese es el discurso de la época. Y para converger con vos, yo diría es que ese discurso sobre el mérito y, digamos, el autoimpulsarse, ¿no?, como actitud vital y positiva, también estaba presente en la campaña de Scioli, ¿no? Digamos, el hecho de que Scioli es esperanza, fe, optimismo, ¿no?, dialoga con ese imaginario religioso que escapó del control del catolicismo, que está contaminado por otras formas religiosas, pero que esas otras formas religiosas, digamos, lo impulsan pero no lo controlan. Y lo que me parece que es todos esos significados y emociones que trajo o trajeron diversas experiencias religiosas a la cultura, lo que terminaron cambiando es ciertas relaciones de fuerzas simbólicas en la sociedad, hicieron pesar más ciertos imaginarios. En la medida que esos imaginarios pesan más, sí hay un cambio en, digamos, en la cultura y en las posibilidades políticas que habilita la cultura, ¿no? Ese sí, esa es una relación entre religión y política que no es habitualmente la que más se tiene en cuenta, que no es la única que hay que tener en cuenta, porque también la relación del Estado con la religión católica es parte de la relación entre religión y política, pero ¿qué es lo que aparece en la cultura determinado por la religión y qué posibilidades políticas habilita eso? También es importante. Lo que determinó el crecimiento de los evangélicos de la nueva era es un fortalecimiento del individuo, como dice Verónica, y eso hizo que los dos principales candidatos de la elección de 2015 hablaran con ese imaginario. Y que uno lo mirara de afuera y dijera, pero mirá de lo que hablan, boludeces, fe, esperanza, optimismo, pastor evangélico, New Ager. Bueno, esas boludeces son las que había que dialogar con la gente. Sí, yo quería, digamos, agregar algo y hacer una pregunta general. Digamos, ¿hasta qué punto, digamos, la capacidad? ¿Hasta qué punto la capacidad, digamos, de las investigaciones de las ciencias sociales, tanto de la antropología como de la sociología? En el caso de lo que estaban planteando recién, en el caso de Verónica aparece mucho más claramente tal vez la relación con los movimientos sociales, y por ahí un poco en lo que planteaba Pablo recién, la relación más estricta entre religiosidad, política y cultura como un fenómeno más amplio, digamos. Pero digamos, mi comentario general, digamos, para ver sus reacciones, era hasta qué punto, digamos, esta pregunta por la utilidad de la investigación en estudios sobre la religiosidad, digamos, ¿no?, tomando en cuenta esta cuestión de la política para entender procesos no solo electorales sino también de transformación política de los últimos años en la Argentina. Mi pregunta, mi inquietud era esa, digamos, ¿hasta qué punto uno puede pensar la investigación en religión desde el punto de vista de un impacto muy concreto sobre cuestiones contemporáneas? Bueno, digo, a mí me parece que hay, hace un rato estábamos en este mismo programa hablando de la producción de conocimientos en ciencia básica y cómo eso es central para... yo creo que nosotros estamos trabajando en un nivel que podría ser de alguna manera asimilable, en el sentido de que lo que nosotros hacemos es intentar conocer determinados procesos desde distintos campos, distintos terrenos. Acá lo que hay que, digo, lo que me parece importante destacar es que nosotros como científicos tenemos un permanente insumo de trabajo con la gente. No es que esto, lo que estamos diciendo Pablo y yo, se nos ocurrió un día porque nos levantamos, ¿no? Es porque vamos, hablamos con la gente, observamos procesos, observamos elecciones, manifestaciones, reuniones, discusiones en el espacio público, y eso nos permite de alguna manera sensibilizarnos acerca de más o menos por dónde van determinadas cosas y por dónde van determinados reclamos. Eso no siempre se traduce concretamente en decir, bueno, miren, para esta política social lo que hay que hacer es ir para allá, pero sí tiene una traducción concreta en espacios de comprensión general acerca de lo que pasa. En estos momentos en donde nosotros lo que vemos, por ejemplo, es un cerramiento muy fuerte de las sociabilidades en determinados grupos que son como compatibles ideológica y políticamente, tal vez una de las cosas que nosotros podamos aportar es intentar comprender a ese otro, que no es un enemigo, que es una persona que funciona en la misma sociedad, que vota igual que nosotros y que en algunos espacios tiene hasta el mismo lenguaje y la misma manera de expresar sus sufrimientos, sus esperanzas y los alcances de sus acciones concretas políticas en el espacio público. A mí me parece que esas son cosas que sí podemos ayudar a pensar. Yo diría dos cositas en relación a la pregunta de Nicolás. Una, retomando lo que dice Verónica, que es en los últimos 30 años, si para algo sirvieron las ciencias sociales de la religión, es no tanto para una construcción de política pública, sino un aporte fundamental al debate público. Y, digamos, las ciencias sociales en eso sí hubo un consenso absoluto. Hay los más diferentes practicantes de las ciencias sociales de la religión, pero todos hemos coincidido en la necesidad de ayudar a la sociedad a elaborar la pluralidad creciente e incluso, digamos, lo que se ve como el retorno de las religiones. En ese sentido, digamos, han operado concretamente en función de posibilidades democráticas, ¿no? Han sido de las intervenciones más concretas y útiles que yo haya visto de las ciencias sociales, sobre todo, digamos, las que uno piensa, no sé, las sociologías de la cultura y de lo simbólico. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que esa pregunta nosotros tenemos que tomarla y tenemos que discutirla, porque también hace a la posición de las propias ciencias sociales. Y ahí yo tengo una posición muy personal, que es que las ciencias sociales no deberían pretender hablar del mundo como si estuvieran fuera del mundo. Entonces, no tienen que explicarle a los actores lo que ellos no saben que les pasa, sino más bien hacer visibles las diferentes posiciones, ¿no? Y esa es una posición que sí es más particular mía, y me parece que justamente parte de la bronca con las ciencias sociales es que no tienen ese diálogo y hablan como doctores en sociedad. Bueno, nosotros tenemos que ir cerrando, desafortunadamente, porque siempre estos programas y este en particular nos interpelan en un montón de cuestiones que nos preguntamos cotidianamente como actores sociales, pero también como científicos. Y me parece que lo que atravesó el programa de hoy, tanto cuando habló Andrea Gamarnik como cuando hablaron Pablo, Verónica y Nicolás en esta posta de la ciencia, es que saber, conocer, hacer buena ciencia, no útil o inútil, no básica o aplicada, sino buena ciencia, ciencia comprometida con el sujeto en el cual elige pensar, nos saca del oscurantismo, nos saca de el no conocer, el no saber, y el no saber entonces en qué marco estamos actuando, en qué marco estamos pensando, en qué marco estamos eligiendo. Y yo hablo no como científica, sino como ciudadana. Te dejo pensando en eso, gente. Te dejamos todos pensando en eso. Conocer y saber también es un derecho. Chau. Ya les está gustando más que lo normal. El neoliberalismo va pidiendo